ya no puedo con mi horrible amargura. Amigo, ya no puedo con mi amargo dolor. Vencido ya me encuentro frente a mi desventura. Vencido estoy sintiendo mi pobre corazón. Yo quisiera matarla por falsa y traicionera, y así poder vengarme de aquella cruel mujer. Pero amigo, no puedo siquiera despreciarla, porque vivir sin ella yo sé que no podré. Sé que ella es culpable de mi triste destino. Con su falso cariño me supo traicionar. Y hoy ya solo me deja condenado al olvido, dejando mi camino en negra oscuridad. Yo quisiera matarla por falsa y traicionera, y así poder vengarme de aquella cruel mujer. Pero amigo, no puedo siquiera despreciarla, porque vivir sin ella yo sé que no podré.